Lágrimas en la tarde, Amanda. Y bajó por la cuesta del Chapiz y al llegar al puente del Aljibillo, torció para la izquierda. Atravesó la plaza del Paseo de los Tristes, donde esta tarde había puestos de artesanos vendiendo sus obras de arte y siguió bajando. Por la carrera del Darro, algo más adelante de la iglesia de San Pedro, también esta tarde los hipies vendían sus abalorios. Pasó de largo y al llegar a la altura del Bañuelo, la vio sentada. En el muro del río y justo donde la pared traza un ángulo para ofrecer también muro al puente de Espinosa. No la conocía de nada y, como estaba de espaldas a la calle, tampoco podía ver su cara mientras se acercaba. Porque, nada más descubrirla, intuyó el peligro. Estaba sentada en lo más alto del muro y echaba sus pies para el cauce del río. Con precaución, se acercó a ella, la saludó y le dijo: «Puedes tener un accidente». Volvió él a su cara, lo miró sin mostrar desconfianza sino cortesía y amabilidad y le preguntó: «¿Por qué puedo tener un accidente?». «Tal como estás sentada, si alguna persona sin querer te da un empujón, caerás al río y fíjate la altura que desde aquí hay». Rápida ella levantó sus pies y al instante se colocó sobre el muro en forma de horcajadas al tiempo que preguntaba: «¿Así mejor?». «Mucho mejor». Y fue en estos momentos cuando él descubrió que sobre sus piernas sujetaba un gran bolso y sobre este bolso apoyaba una tarjeta postal ya escrita hasta la mitad por la parte de atrás. Le preguntó: «¿Escribes un poema?». «Es una postal para mi marido. Está lejos de aquí y lo recuerdas. Está conmigo aquí en Granada porque celebramos nuestra luna de miel. Pero si te veo sola y le escribes a él». Y alargando su mano, se limpió una lágrima que le resbalaba por la mejilla izquierda. Tragó saliva y a continuación confesó: «Él está ahora mismo en el hotel. Y tú aquí sola. Hace un momento hemos almorzado ahí un poco más arriba. Y nada más terminar de comer, me ha dicho que se sentía mal y por eso se ha ido al hotel». «¿Y qué es lo que le ha pasado?». «Me ha dicho que tiene depresión y por eso se ha ido dejándome sola. En este lugar tan bonito y especial frente a la Alhambra, me he puesto a escribirle. Ya con esta es la octava postal que le escribo esta tarde. Se las darás cuando luego te encuentres con él». Número. «Entonces, todas las postales que le estoy escribiendo, las echo al buzón del correo postal. ¿Y eso para qué? Cuando luego regresemos a E.U., de donde somos, quiero que las reciba en nuestra casa». «Qué bonito detalle y qué forma más sincera de celebrar vuestra luna de miel». Con su mano derecha de nuevo limpió una lágrima que le resbalaba por la mejilla. Y fue entonces cuando el hombre le preguntó: «¿Quieres que te haga un regalo?». Algo sorprendida a su vez ella hizo una pregunta: «¿Qué regalo?». se descolgó el hombre la mochila, sacó de ella un pequeño librito con la portada en color, se lo alargó a la joven y le dijo: «También yo escribo a personas ausentes y por eso pienso que esto puede gustarte mucho. Son 11 relatos cortos, en inglés y español, escritos para una persona querida y que ahora mismo tampoco está a mi lado. Algo así como las postales a tu marido y desde estos rincones del río Darro y de la Alhambra. De verdad me lo regalas. Con mi mejor cariño y respeto. Pues dedícamelo». De su bolsillo, ella sacó un bolígrafo, se lo alargó al hombre y le confesó: «Me llamo Amanda y ya sabes que estoy aquí con mi marido celebrando nuestra luna de miel. Nos casamos en octubre del año pasado y entonces no teníamos dinero». Por el centro, abrió el hombre el librito, buscó la página en blanco que ahí había y escribió: «Para Amanda en la celebración de su luna de miel, sentada en la tarde junto al río Darro y frente a la Alhambra. Que en tu vida siempre seas muy feliz. Abrazos». Le entregó el librito y mientras ella lo sujetaba en sus manos, leyó en voz alta lo que en la página había escrito. Al finalizar, se volvió a limpiar las dos lágrimas que de nuevo le resbalaban por las mejillas y muy compungida confesó: «Esto es lo mejor que esta tarde me ha pasado. Muchas gracias. Me alegro mucho, Amanda». Le alargó el hombre la mano para despedirla y ella le ofreció la suya humedecida por las lágrimas. Notó él que apretó su mano contra la suya con mucha fuerza y fue en este momento cuando pensó: «Algo va mal con su marido y por eso está aquí tan sola y le escribe postales aunque él ahora mismo se encuentre cerca en un hotel. Su corazón está triste y por eso llora». La volvió a despedir, le dio las espaldas y fue ahora cuando ella dijo: «Gracias de nuevo y que tengas una buena tarde. Lo mismo te digo mientras gozas de la puesta de sol, de la Alhambra y de este rincón del río Darro». Siguió él bajando por la calle ahora muy impresionado por la belleza y juventud de su rostro y por la sincera amabilidad que le había regalado. Y otra vez pensó: «Debería haberle regalado un abrazo y haberme quedado luego sentado junto a ella. Es lo que de verdad necesita en estos momentos y yo no he sabido ofrecérselo porque en el fondo pienso que no me conoce de nada. Pero es su pena, esta tarde y en este momento, necesita de un consuelo y no es lo que yo le he dado. Elsa». Segundo, a solo unos metros del puente Espinosa, dirección a Plaza Nueva, se encuentra el puente Cabrera. Justo frente a la calle Cuesta de Santa Inés. Antes de llegar a este puente, el hombre de la mochila sintió cantar. Tal como iba caminando, miró y las vio. Dos chicas jóvenes, de estaturas bajas, melenas muy enredadas, sucias y de color rubio, se movían al ritmo de la melodía que entonaban. La cantaban en francés y en el suelo, junto a sus dos mochilas, habían puesto una pequeña caja de cartón. En negro había rotulado: «Por favor, una moneda». Al pasar frente a ellas, se paró, las miró un momento, sacó de su bolsillo una moneda y la dejó dentro de la caja de cartón. Miraron ilusionadas las dos jóvenes. Se vinieron hacia el hombre y cada una le regalaron un cariñoso beso. Les dio las gracias el hombre al tiempo que las animó diciendo: «Formáis un dúo simpático y cantáis bien». «Gracias», expresó la más delgada de las dos chicas y la que también parecía la más joven. Les pregunto: «¿De dónde sois?». «De Francia». «¿Y qué hacéis aquí en Granada y en este puente del río Darro, cantando a los pies de la Alhambra?». «Hemos llegado a esta ciudad hace unas horas y nos gusta mucho. Vamos a quedarnos por aquí unos días». «Pues seguí con vuestras canciones y que tengáis mucha suerte». «De nuevo gracias», expresó la de cuerpo más delgado. Siguió el hombre bajando por la estrecha calle dirección a Plaza Nueva mientras se hacía una reflexión sobre la escena que acababa de ver. Pensó: «Seguro que estas muchachas ni siquiera han comido hoy, como también es seguro que no tendrán por aquí conocidos ni casa donde refugiarse». Miró para atrás, vio que recogían sus mochilas y cargando con ellas, comenzaron a caminar en la misma dirección en que avanzaba el hombre. También él dio media vuelta, caminó como al encuentro de ellas y a solo unos metros delante, se detuvo. Les pregunto: «¿Queréis que os compre un bocadillo?». Sin palabras se quedaron las dos. La más joven miró a su compañera y esta confirmó: «Bueno, si usted quiere». «Sí, venid para acá. Aquí mismo, en el bar que hay al comienzo de la cuesta de Santa Inés», las invitó a que pasaran. Como mucha timidez, franquearon la puerta y él, rápido, preguntó al joven que había detrás del mostrador: «¿Podéis hacernos un par de bocadillos?». «Por supuesto. ¿De qué los quieren?». «Bocadillo vegetal, por favor». «Pues en un momento están», aclaró el camarero. En los taburetes de madera que había pegados a la pared, las dos se sentaron. Les preguntó el hombre: «¿Cómo os llamáis?». «Yo me llamo Elsa», respondió enseguida la más joven y de cuerpo delgado. La de estatura más baja y cuerpo algo más gordito, aclaró: «Y yo me llamo Gondoli». «Los dos nombres vuestros son muy bellos». En una pequeña bolsa de plástico, el camarero dio a las jóvenes dos bocadillos envueltos en papel albar y acompañados de dos muy buenas naranjas. Cogieron ellas esta bolsa, sacaron los bocadillos, abrazaron al hombre dándole las gracias y este las despidió amablemente. Salió por la puerta del bar, al tiempo que oía a la más joven decir: «Tú eres muy bueno, gracias otra vez. Que tengáis suerte y las personas os den muchas monedas por las canciones tan bonitas que cantáis». Por entre los turistas y dirección a Plaza Nueva, el hombre continuó bajando. Pensó: «Y esta noche, ¿Dónde dormirán y qué comerán mañana? Si en mis manos tuviera la posibilidad, seguro que ayudaría más a estas muchachas. Pero, ¿y si libremente buscan esta forma de recorrer mundo y conocer personas? A lo largo de 3 días, solo un par de veces pensó en ellas. Y aunque cada tarde seguía pasando por la carrera del Darro y Puente Cabrera, no las vio. Pero al cuarto día, caminaba él por la Gran Vía de Colón ya a la altura del gobierno civil y miraba de reojo a las personas que en dirección contraria se le cruzaban. A lo lejos y desde los jardines del Triunfo, descubrió a una joven. Con una mochila a sus espaldas, una bolsa de tela colgando de su hombro y una garrafa de plástico de 5,5 litros de agua. Se apartó ella un poco de la acera y en la entrada de un edificio viejo y en escalón las puertas cerradas, se sentó. Al acercarse, la observó con más atención y entonces fue cuando descubrió que era una de las jóvenes del puente en el río Darro. Se paró frente a ella y le preguntó: ¿Tú eres Elsa? Muy tímidamente contestó: Sí. Y se dio cuenta que lloraba. Su cara mostraba dolor, desconcierto y cansancio. ¿Qué te pasa? Muy compungida y entre sollozos confesó: Estoy enferma. Me he pasado todo el día vomitando, me duele la barriga y estoy perdida en esta ciudad. ¿Y tu amiga? No sé dónde está. Ella y otras personas se han enfadado conmigo y ahora me encuentro sola. ¿Has comido hoy? No tengo nada que comer ni tampoco puedo. Ven por aquí. Se levantó la joven. Caminaron Gran Vía hacia el centro. Cruzaron a la otra acera. Entraron a una pequeña tienda. Les mostró unas botellas de acuario y ella eligió la de sabor a naranja. Luego le dijo el hombre: Esta es una bebida buena que puede ayudarte a que tu estómago mejore. Gracias. Comentó muy apenada. ¿Y de comer, qué quieres? Nada, de verdad. ¿Para dónde vas ahora? Ni lo sé, pero voy a acercarme al río, por el paseo de los tristes. A las cuevas donde dejé a mi amiga, no quiero ni volver. Lo que ahora mismo más deseo, es irme de esta ciudad. ¿Cuántos años tienes? Solo 18. ¿Y por qué has venido a Granada desde Francia? Busco algo que allí no tengo. Ahora quiero irme. No tengo ganas de hablar porque no puedo. Gracias por la bebida. Limpió ella las lágrimas que por las delicadas mejillas le resbalaban, se acercó al hombre, le dio un beso y comenzó a irse por la acera de la Gran Vía hacia el centro. La observó durante unos segundos y luego dio media vuelta y caminó dirección a su casa. Mientras regresaba, pensaba que podía haber hecho algo más por esta joven. Y luego le preocupó sus pocas fuerzas, el que no tuviera nada que comer ni dónde vivir y dormir por las noches. 3 días después, al caer la tarde, el hombre estaba sentado en el muro del puente Cabrera. miraba al río y miraba la Alhambra. El sol caía, los turistas iban y venían y en su corazón el hombre se preguntaba, ¿dónde estarán ahora mismo Elsa, Gondolí y Amanda? Ninguna de las tres son de esta ciudad ni país. Amanda, seguro que ya ha vuelto a sus tierras. Pero Elsa y Gondolí, ¿dónde estarán ahora? Y sobre todo Elsa. ¿Qué será en estos momentos de ella y cómo habrá superado su enfermedad? Sin amigos, sin alimentos, sin un lugar donde dormir y por completo perdida en esta ciudad. Tiene solo 18 años y sin apenas fuerzas en su cuerpo. Sacó de su bolsillo bolígrafo y papel y, con esta joven en su pensamiento, escribió el siguiente poema. Como si del cielo hubieras venido. Apareciste en Granada. En la tarde, junto al río. Y a los pies de la Alhambra. Cantando canciones dulces. Que al viento regalabas. Suplicando una moneda. De oro, metal o plata. Princesa encantadora. En busca de un país de hadas. Siguiendo tus sueños blancos. Gritos ilusionados del alma. En el puente en la tarde. Al regazo de la Alhambra. Desgranaste melodías. Sueños y ocultas lágrimas. Que nadie escuchar quería. Por la sombra en la noche. Te perdiste en Granada. Como buscando un rincón. Un camino al alba. Un abrazo lleno de amor. Que nadie te regalaba. En la tarde lloraste confusa. Y después como apagada. Desapareciste de aquí. Ahora es mi alma, la que sufre y llora por ti. Hermosa princesa y hada, ¿en qué lugar del universo tienes en estos momentos tu casa?